La próxima canción que les traigo es de un fenómeno, es de Rick Wakeman y es parte del disco de las seis esposas de Enrique VIII, que fue su primer disco solista que lanzó en el 73, cuando todavía estaba con el grupo Yes, e incluso en varios de los integrantes del Yes tocaron ese disco. Wakeman es sin duda uno de nuestros favoritos de siempre. De hecho, ya he estado en este podcast 5 veces, con un total de 8 canciones. Y aunque la música del disco en cuestión no tiene mucha relación con las 6 esposas de Enrique VIII, era la manera como él las imaginaba. El álbum tuvo bastante éxito y es visto como uno de los trabajos solistas más sólidos de Wakeman. Ya escuchamos a una de las esposas, a Catalina de Aragón, en un podcast pasado, y hoy les traigo a Catherine Howard, que es una de mis piezas favoritas de este disco. Wakeman, ya hemos hablado bastante de él, siempre lo considero un genio. Y buscando cosas distintas que decirles en este episodio, me entró la curiosidad de por qué él siempre estaba enfundado en una capa. Nunca lo había chequeado y me puse a averiguar y conseguí un artículo bien interesante de una revista que no esperaba, Vanity Fair, donde hicieron un reportaje mostrando la parte humana de Rick y allí comentaron que empezó desde muy joven, a eso de 15 años, a estar de visita en un estudio de grabación y esa en su niñez fue triste y se refugió en la música. Y cuando visitaba ese estudio de grabación, allí un mellotron, nadie lo podía hacer sonar. Y Rick se dio a la tarea de ponerlo a sonar y lo logró. Y de hecho terminó siendo contratado como músico de sesión para las cosas que hacían en ese estudio de graduación. Desde allí se convirtió en lo que llamaríamos ahora un geek en teclados extraños. Y así era como uno lo conoció en la fama de Yes, rodeado por teclados y con su capa. Y la capa entonces viene a raíz de que un periodista comentó que los brazos de Rick lucía como una araña dentro de esos teclados. Y eso de alguna manera a él le pegó. Y entonces empezó a usar las capas para taparse los brazos. Entonces, otra cosa que me llamó la atención en ese artículo de Vanity Fair fue que un tipo, o sea, yo he oído de las entrevistas de Wakeman y los comentarios a veces suenan un poco pesados, pero es un tipo bien particular, un tipo que es muy dado a los amigos. Y de hecho, se fue de Yes, no sabía yo por qué se había ido, pero se fue de Yes después de ir a encontrarse con sus amigos de juventud en una taberna y empezar a tocar. Y con ello fue que produjo después el disco este de La Mesa Redonda, y de Berlín y La Mesa Redonda. Y en esa oportunidad perdió mucha plata. Y uno no se puede imaginar que el tipo llegó a estar de homeless, durmiendo en un parque durante una época porque le daba vergüenza ir a pedirle refugio a los amigos y después de 2 matrimonios y de haber gastado cualquier cantidad de dinero entre parrandas, drogas y rumba. Terminar en un parque. Difícil imaginar a alguien del talento de la talla de Rick Wakeman en esa situación, pero bueno, estuvo las malas y afortunadamente salió de eso. Es un músico que ha participado en cualquier cantidad de discos de todo el mundo. Tiene más de participación de más de 250 discos. Bueno, muchísimo. Pero vamos a no adelantarnos en tiempo. Vamos a hablar entonces, vamos a escuchar el virtuosismo de Rick Wakeman en su álbum más famoso. Vamos a escuchar Catherine Howard, el tema que cerraba el lado A de ese disco y que fue usado en tantos comerciales en Venezuela. No solo en tantos comerciales. Excelente tema, Juan, que nos has traído y muy merecido nuevamente en destacar la parte instrumental de este programa con el talento de Rick Wakeman. Es bueno recordar que este tema sonó en la radio y con este tema fue con el que patrocinó Napoleón Bravo el disco de Las Seis Esposas de Enrique VIII, presentándolo como el solista. Y me imagino que parte de la publicidad que había en ese momento. Pero el tema quedó fijo en la radio y sonó por varios meses. Ocasionalmente lo traían algunos DJs. Cumple 50 años el año que viene. Probablemente nos toque mencionarlo nuevamente y traer algún otro tema cuando hagamos algún programa de los 50 aniversarios del año. Así que, Juan, muchas gracias nuevamente por traer a Rick Wakeman para este programa. Yo sigo ahora con un tema del grupo Banco del Mutuo Socorro. Este es un grupo que también ha sonado en nuestro podcast. No es un grupo instrumental, a pesar que tiene en sus composiciones, tiene extensas pasajes de corte instrumental, pero tenía el que yo considero el mejor cantante del rock italiano presente, que era Francesco Di Giacomo. Era maravilloso, estupendo cantante y muy linda su manera de ejecutar y la letra de los temas que presentaba este grupo. Sin embargo, durante la época donde ellos grabaron, ellos por cierto tienen unos discos que son 100% instrumentales, pero no son sus más destacados trabajos. Pero de los trabajos donde se destacaba la voz de este cantante, ellos tenían unos temas instrumentales muy pequeños que los utilizaban básicamente mientras presentaban a los miembros de la banda. Pero este tema tiene tanta belleza que quedó para escucharse. Y cuando lo tocaban especialmente sin hacer ningún tipo de comentarios ni interrupciones. Este grupo se formó en el año 1969 por los hermanos Gianni y Vittorio Nocenzi, ambos talentosos tecladistas. El nombre completo es Banco del Mutuo Socorro, pero a nivel internacional ha quedado con el nombre de Banco, abreviado, lo han llamado con ese nombre. Y ha sido un excelente ejemplo de profesionalismo y belleza musical, con una calidad y entusiasmo siempre a la altura. Este tema que les traigo se llama Tracha, pero es la tracha número 2, porque ellos sacaron la tracha número 1 en su primer disco y en este disco sacaron la tracha número 2. Es como el caso de Focus, que había Focus 1, Focus 2 y así sucesivamente. Aquí hicieron algo parecido. Esta es una pieza muy pequeña, pero una hermosa canción instrumental que le pone el punto final a uno de sus mejores trabajos de su excelente discografía. El LP se llama Io sono nato libero, yo nací libre. Comienza con un piano alegre, mientras se le unen lentamente varios sonidos de sintetizadores y posteriormente entra la batería para crear una melodía con ciertos aires barrocos. Este disco es del año 1973 y es un disco que sigue manteniendo el listón muy alto, con un nivel compositivo que raya la perfección. Textos magníficos, una voz, la de este, como le dije, de Francesco Di Giacomo, maravillosa, siempre con composiciones magistrales, emanando de ella esa pasión por la música clásica, la cual es mezclada con buenos arreglos melódicos instrumentales basados en el rock progresivo de los años 70. Ya nada es igual, son las amarguras de un soldado que regresa de la guerra. Tracha 2 es la esperanza. Adelante, Juancho. ¡Wow! ¡Qué tema! Realmente adentrarse en lo que fue el rock progresivo emanado de las bandas italianas es un paseo diferente por lo que es lo que fue la escena del progresivo en la parte tardía de la segunda mitad de los 70 y comenzando los 80. Bien interesante esa inmersión y buenísimo que hayas traído a Banco para este programa. En este momento quiero hablar de nuestra siguiente pieza. Y nuestra siguiente pieza va a ser una de Eumir Deodato, de 1973. Ya Deodato lo escuchamos anteriormente en alguno de nuestros podcasts. Y esta es una pieza totalmente instrumental, como suelen ser sus composiciones. Que es la primera canción de un álbum, el primer álbum que él sacó realmente, el álbum se llamó Preludio, y la pieza se llama Also Sprach Zarathustra, así habló Zarathustra, 2001, y el 2001 viene, ahora voy a decirlo, por la vinculación que tiene este tema con la película Odisea del Espacio 2001. La pieza que escucharemos es una reinterpretación de una pieza del repertorio clásico, la composición de Richard Strauss, titulada de igual manera. Deodato le imprime un ritmo funk, ya tomamos lo que comenzamos al comienzo con el funk music, y elementos de jazz. Y esta mezcla de funk y jazz con clásico la convierte en algo totalmente diferente a la pieza original, pero también fácilmente identificable con ella. Esta canción le hizo a Deodato acreedor de un Grammy. Su álbum de estreno en el mundo y ya tiene un Grammy por esta canción en particular. Unos pocos años antes, la melodía había ganado popularidad en versión clásica por ser parte del soundtrack de la película, una película rompedora de Stanley Kubrick. Era 2001, o sea, justamente este era parte del soundtrack de la película. Pero en su versión totalmente clásica, solamente con orquesta. Eumir Deodato era una vuelta de rosca, incorporando elementos y instrumentos del jazz y del funk, y produce esto que al final del día resultó tremendamente popular en las radios y le valió a él un Grammy. Quisiera hacer nota de los músicos que acompañaron a Deodato en la grabación de esta pieza. Dense una idea de los talentos que se juntaron. Deodato en el piano y en el piano eléctrico, Ron Carter en el bajo, en el doble bajo y en el eléctrico, Stanley Clark en el bajo eléctrico, Billy Cobham en la batería, hemos hablado de todos ellos, John Tropea en la guitarra eléctrica, Ailton Moreira en la percusión y Ray Barreto en las congas. Toda esta gente en esa canción. Nada más, nada menos. Fuera de Deodato hay al menos 5 nombres de músicos de primerísima línea en el mundo de jazz de esa época y aún todavía. Esta pieza formó parte del soundtrack de mi vida desde que se empezó a radiar y fue una de las piezas que me inició en el jazz contemporáneo. Así que, con ese recuerdo, aquí se las comparto. Also sprach Zarathustra. Excelente tema, JM, Diodato. Wow, cómo sonaba Diodato en Venezuela. Increíble. Bueno, y vamos a seguir con ZZ Strut. Es un instrumental funk. Volvemos otra vez al funk. De 1969, de un grupo llamado The Meters. Lanzado como sencillo de su álbum debut homónimo, alcanzó el puesto número 4 en la Rhythm and Blues y el número 23 en la Billboard Hot 100. La canción fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy en el 2011, que honra grabaciones de calidad o trascendencia histórica que tengan al menos 25 años de antigüedad. Aquí inventan cada premio. Yo te digo, el AV Club calificó la canción como un clásico por profundamente arraigado en la tradición musical de New Orleans. The Meters también lanzó otro sencillo, Sophisticated Sissy. Así que yo creo que había una Sissy que estaba enamorado de alguno de los líderes de este grupo, ¿no? Porque está ZZ Strut y Sophisticated Sissy en el mismo álbum, ¿no? ZZ Strut apareció en las películas Jackie Brown, Red, King Richard más recientemente y Another Round, así como en la serie de televisión de la BBC The Pursuit of Love. En el 2021 Rolling Stone clasificó a ZZ Strut, en Venezuela se conocía como el swing de ZZ, que no es realmente la tradición, pero así me la aprendí yo, el swing de ZZ, en el puesto 158 de su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Una de las pocas instrumentales en la lista, imagínense. The Meters es una banda estadounidense de funk formada en 1965 en New Orleans por Sigaboo Modelist en la batería, George Porter Jr. en el bajo, Leo Nocentelli en la guitarra y Art Neville en los teclados. La banda interpretó y grabó su propia música desde finales de la década de los 60 hasta 1977 y desempeñó un papel influyente como músicos de apoyo para otros artistas incluidos, entre otros, Lee Dorsey, Robert Palmer, Dr. John y Alan Tosen. Sus canciones originales, ZZ Strut y Luca Pai Pai, se consideran clásicos del funk. Si bien rara vez disfrutaron de un éxito comercial significativo, se les considera creadores del funk junto con otros artistas como James Brown, y su trabajo es influyente en muchas otras bandas, tanto en sus contemporáneos como en músicos modernos. Su sonido se define por una combinación de ritmos melódicos apretados y ritmos sincopados de segunda línea de New Orleans bajo riffs de guitarra y teclado muy cargados. La banda ha sido nominada 4 veces para ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll, la más reciente en el 2017. Un año más tarde, la banda recibió el premio Grammy Lifetime Achievement Award. La anécdota que tengo con ZZ Strut es que fue uno de los primeros sencillos que compré en mi vida en Caracas. Recuerdo que además del tema El Swing de ZZ o ZZ Strut, contenía 2 o 3 canciones más, algo inusual en los discos en 45 de esa época. Además, a pesar de tener un tamaño de un 45, que eran 7 pulgadas, no tenía el agujero tradicional de 1.5 pulgadas, que tenía ese formato de discos en acetato, sino el de un disco en 33. Por lo tanto, no era necesario usar el adaptador que siempre teníamos que ponerle para poder escuchar los discos en 45. Sobre todo yo, que siempre, cuando no sabía un grupo, siempre arrancaba con un sencillo a ver cómo era, ¿no? Y esa era la idea de los sencillos, ¿no? Disfruten a continuación ZZ Strut con The Meters de 1969. Suéltala, Juancho. We'll be right back. Buen tema este ZZ Strut. Lamentablemente vamos a cambiar totalmente el estilo, Fernando. Vámonos por otro lado ahora. Voy a irme por el lado folclórico venezolano. Un instrumental, la parte instrumental. ¿Sabes qué? Si se hace más o menos, yo estimo que si se hace una encuesta en Venezuela de los temas instrumentales que más han gustado, que más les gusta, que más recuerdan todos, posiblemente los que se lleven los laureles sean el vals Natalia y el Diablo Suelto. Creo, no sé si el vals Natalia llegó a sonar aquí en este programa ya, pero es posible que lo haya traído a lo mejor José Miguel en alguno de sus programas de la guitarra, quizás. Pero el Diablo Suelto sí sé que sonó. Esta composición nos la trajo hace ya varios programas nuestro compañero y recordado amigo Ángel Gómez. Y en su memoria quisiera traer un tema que estoy seguro también se encontraba en su lista, en su lista top de temas instrumentales venezolanos y que fue compuesto por el admirable y recordado compositor Vitas Brenner. Y a mí me transporta a esos paseos por nuestra región venezolana desde la butaca de un cine en los micros viajando con Polar. Aquel tema se titula Ganado y estoy seguro que muchos de ustedes lo van a recordar con bastante cariño. Adelante. Thank you. Buen tema, León. Y bueno, me toca ahora a mí hacer un cambio radical en lo que ha sonado hasta ahora. Por allá, en el episodio 10, les traje mi canción favorita de uno de mis guitarristas favoritos de todos los tiempos, el flaco Jeff Beck, a quien pude ver hace unos 4 años aquí en Houston, al poco tiempo de haber llegado de Dubái. Impresionante ver cómo el flaco con su Fender Stratocaster blanca, eso sí, 4 metros de pedales para efectos en línea, hizo todo el concierto casi sin hablar. De ese concierto me quedó además la impresión de la bajista que tenía en el grupo Rhonda Smith y que tiene en el grupo Rhonda Smith y la versión que hizo de una de sus piezas viejas. Blow by Blow es el segundo álbum que sacó Jeff Beck bajo el nombre de Jeff Beck en vez de el Jeff Beck Group y fue grabado en octubre del 74. Y en ese disco tuvo varias colaboraciones, una de ellas de Steve Wonder, que fue quien le dio una canción que es la que va a cerrar mi contribución para este episodio. La canción se llama 'Cause We Have Ended at Slobbers. Y no quise irme a leer la versión de estudio, pero surfeando hace poco en internet me encontré con una versión en vivo que hacían Jeff Beck y Eric Clapton. Qué lástima que la calidad de grabación no llegaba al estándar que nos hemos fijado para este programa. Pero imagínense cómo era amativo a manera de comentario del concierto de Crossroads que organizaba Clapton. Él hace la introducción de Jeff y dice que pocas personas tienen la maestría en el control de volumen, en el uso de la palanca para distorsionar y en el alar las cuerdas. Y que él consideraba que Jeff y él eran lados opuestos de una moneda, pero totalmente complementarios. Y conseguí también otra versión más corta, pero además de la maestría de Jeff, que vamos a escuchar, y lo que resaltó Clapton, van a apreciar no a Rhonda, que es espectacular, pero a otra que se hizo famosa a raíz del video de la canción que les traigo. Una chica que se llama Tal Winkenfeld, que hace un solo de bajo tan, tan bueno en esa versión que, de hecho, hay videos solo del solo de ella. Y lo más increíble es ver al flaco Jeff, que es tan flemático, tan, tan inexpresivo durante el concierto, haciéndole reverencias a Tal y aplaudiendo y saltando de la emoción, ¿no? En ese momento, Tal tenía 21 años. Y venía de completar la gira europea con Jeff Beck después de haber tocado con Chick Corea. Ha tocado con cantidad de gente. Recientemente sacó su primer disco como solista, donde canta, toca bajo, toca guitarra. Sí, espectacular. Esas se las recomiendo. Pero entonces, volvamos al festival, volvamos a Crossroads, vamos a oír un blues, vamos a oír la versión de 'Cause We've Ended a Slover con Jeff y Tal. Inolvidables. Thank you. temas, Juancho, uno de los grandes guitarristas de todos los tiempos, ya lo hemos mencionado en varios podcasts anteriores. Sí quería, para confirmar el comentario de León, el Diablo Suelto con Félix Martín lo puso Ángel Luis en el episodio 13 de Los Virtuosos. Así que aclarado por ahí el punto. Voy a seguir con otro tema instrumental, esta vez a cargo de un grupo que no ha sonado en el podcast hasta este momento, de J. Giles Band. Me da risa porque este grupo en Venezuela siempre le cambiaban los nombres o era como sonara. Le decían G. Giles Band y resulta que realmente es de J. Giles Band, ¿no? Es que el inglés es complicado y el inglés es una cuestión de oído. No tiene lógica, pero bueno, adelante. The J. Giles Band es el álbum de estudio debut homónimo de esta banda de rock estadounidense. El álbum fue lanzado el 16 de noviembre de 1970 por Atlantic Records, otro disco más de Atlantic Records. Esto fue casualidad, aunque yo soy pro Atlantic, estas selecciones han sido por suerte, ¿no? Que tengo varios artistas de Atlantic en este podcast, ¿no? La banda alguna vez fue conocida como J. Giles Blues Band, pero su álbum debut reveló el rango estilístico que había desarrollado durante mucho tiempo, por lo tanto le quitaron el blues. En una efusiva reseña contemporánea, un periodista de la revista de rock Cream elogió la diversidad y escribió: podría llamarse blues, podría llamarse rhythm and blues, podría llamarse rock and roll. Prefiero llamarlo buena música enérgica y dejarlo así. Pasaron sus años de formación absorbiendo lo mejor de todas estas músicas y el sonido que han destilado es verdaderamente suyo. The J. Giles Band fue una banda de rock estadounidense formada en el 67 en Worcester, Massachusetts, bajo la dirección del guitarrista John J. Giles. Los miembros originales de la banda incluían al vocalista Peter Wolf, el armonicista y saxofonista Richard Magic Dick Salwitz, el baterista Stephen Blatt, el vocalista y teclista Seth Justman, y el bajista Danny Klein. Wolf y Jospan se desempeñaron como compositores principales. La banda tocó blues rock influenciado por el rhythm and blues durante la década de 1970 y pronto logró el éxito comercial antes de avanzar hacia un sonido más convencional para la radio a principios de la década de los 80, lo que llevó a la banda a su punto máximo comercial. Interpretaron una mezcla de versiones de canciones clásicas de blues y rhythm and blues junto con composiciones originales escritas principalmente por Wolf y Justin, así como algunas composiciones grupales escritas bajo el seudónimo de Juke John Jimmy, que representan composiciones acreditadas a toda la banda como tal. Después de que Wolf deja la banda en 1983 para seguir una carrera en solitario, ellos lanzaron un álbum más en 1984 con Justin en la voz principal antes de separarse definitivamente en 1985. A partir del 99, la banda tuvo varias reuniones antes de la muerte de su anónimo J. Giles el 11 de abril del 2017. La anécdota que tengo es que este tema que vamos a escuchar, que se llama Snow Cone, barquilla de helado, es más o menos la traducción, sonaba insistentemente el Radio Capital, emisora que llevaba una pauta radial en ese momento y era una fija en los sets de música rápida de la Miniteca, The Sound of Music, nuevamente. Disfruten a continuación de su barquilla de helado con DJ Giles Band o J. Giles Band, como les quieran decir. Ruédala, Juancho. We'll be right back. Esa canción, yo la escucho e inmediatamente me teletransporta a otra canción que ya hemos tocado aquí en el podcast, que es Room to Move de John Mayer. Si uno se fija en la armonía de esta canción, se da cuenta que es casi exactamente la misma de Room to Move. Por eso, una y otra, obviamente son canciones diferentes, pero creo que la armonía es igual. Entonces, la relación me parece no simplemente accidental. En todo caso, vamos a dar otra vuelta de tuerca a nuestra selección de canciones, y ahora voy a traer una canción que se llama Both Sides Now, y el conjunto que la interpreta ya ha estado con nosotros en este podcast, es The Winter Consort. Este álbum viene de una formación liderada por Paul Winter en 1967, y esta agrupación se convirtió en uno de los primeros exponentes de lo que hoy se denomina World Music, y que combina elementos de música e instrumentos occidentales desde el medioevo hasta nuestros días, con jazz y música de culturas africanas, asiáticas y suramericanas. Winter mismo es un connotado saxofonista, con una larga trayectoria en el género y en la llamada New Age Music, mayoritariamente instrumental, como es el caso de este podcast. La canción que escucharemos a continuación fue escrita y estrenada por una conocida de todos nosotros aquí, Joni Mitchell, la musa de David Crosby y Graham Nash, en el mismo 1968. La canción de Mitchell tiene una letra hermosísima, y en esta versión que escucharán ahora con Winter, prescinde totalmente de la letra para darnos una hermosísima pieza instrumental. Presten atención, por favor, a los instrumentos de viento que llevan la melodía de la canción. Es absolutamente extraordinario. El disco al que pertenece esta canción es una de las pocas joyas musicales que solo se encuentra en formato de vinilo y no recientemente editado. De modo que, si se encuentra, son discos editados en el año de lanzamiento, 1968. En su día, yo lo adquirí en algún momento, a comienzos de los 70, y lo disfruté enormemente compartiendo su escucha con amigos. Juancho no me va a dejar mentir. Ahora tengo el placer de compartirlo en esta pieza en particular con todos ustedes, público que nos escucha, y con mis compañeros en este podcast. Disfruten de Both Sides Now, Ambos Lados Ahora. Thank you. Sí, José Miguel, en efecto, hermosísima canción, un disco que escuchamos hasta el cansancio en nuestra época, fue un favorito. Fíjate que esta canción que suena tan winter, y como mencionas, es extraordinaria. Y fíjate que yo la traigo, o sea, yo la empecé me empezó a gustar aún más después de ver a esa película que la ponen tanto en Navidad, Love Actually, ¿no? Que tiene varios momentos trágicos. Uno de ellos cuando el personaje de Emma Thompson descubre que Alan Rickman, que Harry, tiene un affair y no le hizo un regalo que ella esperaba. Y entonces ella se escapa a llorar al recuerdo de la vista de los hijos y ponen esta canción de Joni Mitchell en el fondo. Fíjate que yo tampoco conocía mucho a Mitchell y a raíz de nuestros podcasts y cuando entramos a todo lo que era la historia de Laurel Canyon y se habló, Johnny fue una de las personas, fue uno de los personajes importantes de ese Laurel Canyon. Estuve buscando música y entonces encontré las primeras canciones de las primeras versiones de Johnny. Y casualmente, recientemente vi una entrevista de David Crosby en el cual le preguntan cuál fue el músico de su generación que a su manera de ver fue el más completo. Y sin dudar, en un segundo, dijo que sin duda Joni Mitchell, como compositora, como músico y como cantante. La tipa definitivamente se las traía. Pero volviendo a Love Actually, fíjate que es una canción que, como dijiste, tiene una letra hermosísima. Es una letra, ella en la poesía juega con el conocer cosas, ¿no? Por ejemplo, arranca hablando de las nubes, de cómo conocer las nubes y cómo se ven las nubes como castillos de helado en el aire o como cañones de pluma en todas partes, y presenta una escena tan positiva, pero después presenta que también las nubes bloquean el sol y nos envían la lluvia y la nieve, y presenta una forma negativa, y después reflexiona que ella ha visto las nubes en todas las direcciones, desde arriba y desde abajo, y concluye diciendo que no sabe nada sobre las nubes, en absoluto, y después juega en otros versos, haciendo el mismo tipo de juego con el amor, cosas positivas, cosas negativas, para concluir que no sabe nada del amor, y luego sobre la vida, cosas positivas, cosas negativas, para concluir que no se sabe nada de la vida. Pero en la canción, de nuevo, en la versión esta de Love Actually, que ya es una Joni Mitchell madura, que ya es con otro tipo de ritmo, otro tempo, es con la senioridad o con el gusto que dan los años de realmente haber pasado por ahí y haber visto de ambos lados, es que le da una credibilidad formidable a la canción en esa versión. Muy buena canción. Qué difícil es hacer una canción instrumental de una canción que tiene versos tan hermosos. Y Paul Winter lo hizo muy bien. Gracias por recordarla. Así es. Bueno, continuamos. Procol Harum es el álbum de estudio debut de la banda de rock inglesa del mismo nombre. Fue lanzado en septiembre de 1967 por el sello discográfico Deran en los Estados Unidos, luego de su exitoso e inmensamente popular sencillo, A Water Shade of Pale, que sonó ya, creo que fue en el primer capítulo, en el primer episodio de este soundtrack de nuestras vidas. La pista no aparece en la versión británica del álbum, pero se incluyó en la edición estadounidense. La versión británica del álbum fue lanzada en diciembre de 1967 por el sello discográfico Regal Xenophon. Todas las canciones fueron originalmente acreditadas a Gary Brooker, lamentablemente fallecido muy recientemente, que en paz descanse, y Keith Reed en la letra, excepto la que vamos a escuchar a continuación, que es una instrumental titulada Repent, Walpurgis, escrita por Matthew Fisher, después de obras del organista francés Charles-Marie Widor y el compositor alemán Johann Sebastian Bach. Aunque el álbum se grabó en multipista, se publicó solo en mono oral en el Reino Unido y en mono y en estéreo recanalizado en los Estados Unidos. A pesar de la extensa búsqueda, las cintas multipista originales no se han localizado y, por lo tanto, es posible que nunca sea posible, valga la redundancia, una mezcla estéreo de las 10 pistas originales. Repent World Purges es una de ellas. Lamentablemente, no me fue posible conseguir la original en estéreo bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, varias tomas alternativas la han mezclado en estéreo y están disponibles en CD. El lanzamiento original en América del Norte incluía un póster de la portada del álbum. La obra de arte de Dickinson, la entonces novia y posteriormente esposa de Keith Reed, estuvo fuertemente influenciada por el estilo del ilustrador victoriano tardío Aubrey Pearsley. Gary Brooker, nacido el 29 de mayo de 1945 y lamentablemente fallecido el 19 de febrero del 2022, hace menos de un mes, fue el cantautor, pianista y fundador y cantante principal inglés de esta banda de rock, Procol Harum. Disfrutemos a continuación de este bellísimo tema instrumental que cierra ese extraordinario álbum debut de Procol Harum en 1967, Repent World Purges, canción que tenía preseleccionada tanto para el episodio 38 que presentó Juancho de Who Con Classic, como para el episodio 41 de León con Broche de Oro. A la tercera va la vencida. Pónchala, Juancho. Thank you. oportuna tu contribución, Fernando. Gracias por traer de verdad un tema de Procol Harum nuevamente para este programa, pero especialmente en este, pues su líder y miembro fundador, Gary Brooker, falleció hace cuestión de 2 semanas. Así que un buen homenaje y recordar la música que nosotros ya la hemos traído, como tú mismo lo dijiste. En el primer episodio yo traje Whiter Shade of Pale, traje en otra oportunidad a Salty Dog, que es uno de mis temas favoritos. Trajeron también el tema, tú trajiste Conquistador, creo, si mal no me equivoco, y trajeron otra versión de Whiter Shade of Pale, creo que la trajo JM en alguno de los programas que se hizo no hace mucho, yo calculo que hace cuestión de menos de 12 programas. Así que, bueno, nos dejaste el terreno preparado para lo que les traigo ahorita, que es la música de Genesis. Pero cuando me hablas de música de Genesis instrumental, esto no es algo común, no es algo normal. Sin embargo, yo a Genesis lo he mantenido siempre como una de mis agrupaciones favoritas y en muchas ocasiones fue mi favorita, especialmente mientras cada vez que ponía un disco de esos de la época de Peter Gabriel, donde que era su voz cantante líder, yo decía, esto es lo mejor que hay. Cada tema que Genesis creaba estaba lleno de pasajes instrumentales de enorme calidad y belleza, siempre con la voz de Gabriel presente, exceptuando en 3 o 4 temas, de los cuales uno fue un bello interludio en guitarra acústica llamado Horizons, que lo trajimos en el programa de instrumentos musicales que hicimos hace ya varios meses. Y otro era una sección experimental de música electrónica del disco The Lamb Lies Down on Broadway. Los otros 2 temas, muy bellos ambos, se titulan Hairless Heart, corazón lampiño, corazón sin pelos, y este que les voy a poner, que se titula After the Ordeal, algo así como después de la tortura, y que aparece en su maravilloso trabajo titulado Selling England by the Pound, un álbum muy promocionado aquí en Venezuela y con el cual se hicieron a conocer aquí el grupo. Fue el primer álbum, sin ser el primer álbum de ellos, fue el primer álbum que se trajo de Genesis a Venezuela. Este tema After the Ordeal aparece en el disco después del explosivo tema La Batalla de Epping Forest, una canción épica sobre una pelea de bandas callejeras, y cumple una función que es la de introducir a la manera de leitmotiv algunas sonoridades ya escuchadas en ese tema para dar la sensación de darle una sensación de cierre completo y de esa manera prepararle el paso para el tema que viene, que es una grandiosa partitura titulada The Cinema Show. Por ello, mi recomendación para ustedes sería siempre escuchar estos 3 temas en secuencia, tal como los disfruté por años. Para nuestro programa instrumental, los invito a deleitarnos entonces con este hermoso tema, After the Ordeal. Excelente selección, León. Génesis, una de mis bandas favoritas. Y ahora vamos a un cambio de 180 grados, como una extensión de nuestro especial de disco, el episodio anterior. Les traigo Lluvia de Primavera, estrenada en Estados Unidos como Spring Rain, una composición instrumental de Bebú Silvetti. Lanzado en 1975, el sencillo no recibió reproducción al aire ni en las listas de éxito en los Estados Unidos hasta enero de 1977, cuando, impulsado por la popularidad en las discotecas, alcanzó el puesto 39 de la lista Billboard Hot 100, la semana del 19 de marzo de 1977, uniéndose a la lista de 1970. One Hit Wonders a la lista de los 70 de One Hit Wonders en los Estados Unidos. Spring Rain ocupó el puesto número 4 en la cartelera disco de Billboard. El tema también fue un éxito en la Easy Listening, alcanzando el puesto 13. El sencillo llegó a las listas de Sudáfrica en junio del 77 en el puesto 4. Juan Fernando Silvetti Adorno, 27 de marzo, nacido el 27 de marzo de 1944 y quien lamentablemente nos dejó el 5 de julio del 2003, conocido profesionalmente como Bebú Silvetti o simplemente Silvetti, fue un pianista, compositor, director de orquesta, arreglista y productor discográfico mexicano nacido en Argentina. En la década de 1970 se mudó a México y obtuvo la nacionalidad. Conocido popularmente por el éxito instrumental que vamos a escuchar a continuación, Lluvia de Primavera, Spring Rain en inglés, el álbum fue producido en España y Silvetti también fue un productor exitoso y ganador de un Grammy para una amplia variedad de artistas musicales latinos e internacionales. Fue padre de 6 hijos, incluida la actriz Ana Silvetti. Silvetti también trabajó en la música de exitosas películas y telenovelas en México. La anécdota que tengo con este tema es que sonó muchísimo en la radio venezolana y también la ponían a menudo en el City Hall y la mayoría de las discotecas del país. Yo la tenía preseleccionada para el episodio anterior, obviamente dedicado a Disco Nights, pero ahora León me abrió la puerta y les traigo un momento disco en este especial de instrumentales. Disfrútenla a continuación. Suéltala, Juancho. We'll be right back. Bien, y estamos llegando a casi el final de nuestro programa. Agradezco de verdad la contribución que han tenido todos y acompañarme para presentar todas estas bellezas de recuerdos musicales que adornan de maravillosa manera este programa y hacen una selección muy estupenda, una gran selección de lo que es la música instrumental que hemos tenido por muchos años guardada en nuestros corazones. Así que le agradezco a todos su participación. Quisiera que se fueran despidiendo cada uno de ustedes y comentar antes que acerca del próximo programa que vamos a ir preparando para ustedes. Así es, León. Lamentablemente hemos llegado al final de la emisión de hoy. Y antes de que presentes tú como anfitrión el último tema, queremos darle las gracias de nuevo a la gente de la emisora radial Que Pasa Miami, quienes gentilmente retransmiten nuestros episodios durante los fines de semana. Pueden sintonizarlos en la web quepasamiami.radio12345.com. También recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta Twitter, @nsoundtrack, en la cuenta de Instagram, nsoundtrack, y el grupo de Facebook al que se pueden agregar e interactuar con nosotros en el soundtrack de nuestras vidas, y el blog donde publicamos todos nuestros episodios, nuestro soundtrack de vida, @blogspot.com. Y antes de la despedida de cada uno de nosotros, le tocaba el tema del próximo episodio a JM. Vamos a tomar una pausa y debido a que representa el episodio número 50, que lo vamos a hacer como una celebración, como si fuera un 50 aniversario, y que concuerda lamentablemente con un año de la partida de nuestro querido miembro fundador, Ángel Luis Gómez, hemos decidido hacer un especial, un episodio, un programa especial dedicado a los grandes hits que han sonado en este podcast, y va a ser un especial dedicado, por supuesto, a Ángel Luis, quien fue, sin él no estuviéramos ninguno de nosotros aquí, extrañándolo todos los días. Así que ese podcast especial pues es nuestra próxima emisión, y posteriormente vendrá JM con su tema que ya tenía preprogramado. Ok, y ya que estamos hablando de JM, pues aprovecha y te despides de una vez, partner. Sí, muchísimas gracias, Fernando. Ha sido verdaderamente placentero preparar el programa y hacerlo con ustedes, compañeros, y con nuestros oyentes cuando nos estén escuchando. Muchas gracias. La temática fue original y nos hizo pensar y rebuscar un poquito entre nuestro arsenal de canciones que forman el soundtrack de nuestras vidas, pero aquí estuvo y aquí ha quedado, y creo que ha quedado del agrado, espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Muchas gracias, un saludo León, un saludo, un abrazo Fernando y Juan, hasta la próxima oportunidad. Igualmente, JM. Y desde la ciudad de Houston, Juan Cristóbal, aproveche y te despides de tu fanaticada. Y de nosotros. Claro, Fernando, con mucho gusto. Muchas gracias por este episodio, León, por ponernos a buscar música instrumental. Yo particularmente estuve recordando cosas de que tenía tiempo sin escuchar. Realmente lo disfruté mucho. Fernando, un abrazo para ti. José Miguel, un abrazo. Saludos a la Madrid. León. Un abrazo, gracias de nuevo. ¿Escuchas? Bueno, nos preparemos entonces para nuestro próximo especial, para celebrar nuestro episodio número 50. Suerte, bueno, para todos. Gracias, Juan, igualmente. Y desde Orlando, pues, Orlando, Florida, me despido atentamente de todos ustedes, Fernando Cotén, agradeciendo como siempre a mis socios León, José Miguel y Juan por sus valiosas contribuciones y a Ángel por su apoyo espiritual, y por supuesto le damos el pase a León para que se despida y nos presente el tema que cierra este extraordinario episodio. Que Dios me lo bendiga a todos. Amigos, Fernando, Juan, José Miguel, muchas gracias por acompañarme con estas selecciones que trajimos. Nuevamente han sido muy, me parece un buen recuerdo y muy acertados en recordar todos estos temas y compartirlos con los que gustan escuchar nuestros programas, que lo hacemos con bastante cariño y bastante aprecio para ustedes. Tengo un tema para finalizar el programa y sorprendentemente es un tema instrumental de Elton John. Algo muy raro porque prácticamente Elton John todos los temas los canta, pero tuvo uno o dos temas donde le dedicó bastante algo personal. Dejó, como se dice, a Bernie Taupin a un lado, al que le hacía las letras. Y compuso en el año 72, compuso este misterioso instrumental para un amigo, que se llama Funeral para un amigo. Cuando él trataba de imaginarse qué tipo de música quisiera que fuese escuchada en su propio funeral. Esta pieza fluyó tan perfecta con otro tema que él tenía, que se titulaba Love Lies Bleeding, que Elton simplemente las fusionó en una sola y lo convirtió en el tema típico, el más frecuente con el cual abría sus conciertos. Y este es el álbum, el tema que abre el álbum, el famoso álbum Goodbye Yellow Brick Road. El tema ha contado con bastantes seguidores dentro del género del rock fuerte, el rock pesado, el rock duro que llamamos, donde se incluyen artistas como Dream Theater y Guns N' Roses. En una ocasión, Axl Rose confesó que quizás no existiese su tema November Rain de no haber tenido la influencia de este tema, de no haberlo conocido. Funeral for a Friend ha sido uno de los temas más frecuentes, como les dije, para Elton John, por el impacto, por ser muy impactante para sus conciertos. Y a mí siempre me ha gustado este tema, tiene bastante de rock progresivo y por ello quise traerlo para cerrar este programa. Así que nuevamente me despido de todos ustedes, muchas gracias por escucharnos y esperamos que hayan disfrutado bastante, se hayan deleitado con las selecciones que les hemos traído. Será hasta una nueva oportunidad.